Bien, ahí vamos, dice Laura Higa. ¿Le Ahí parece vamos. que vayamos a alguna parte, señor? ¿O Vamos a alguna parte, por favor, que ya 7 minutos se fueron de las 11. Arrancamos, no, pero nosotros estamos acá, ¿eh? Sí. Es la vida que pasa. Que, totalmente. Y entonces marcamos 4, acoplamos un poquito ahí, ¡pac! Y le damos. 1, 2, 1, 2, 3, va. Sí, señora, a esta hora en que el día prácticamente está puesto, en que esta noche de miércoles se desliza rumbo al jueves, ahora cuando lo que debía haber pasado, si no pasó, ya no pasará, Polifonía Nocturna, apenas un programa de rock en una radio de rock, o nada más y nada menos que este programa de rock en esta radio de rock. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Saludamos a nuestros oyentes que pueden interactuar con nosotros a través de una página en Facebook. Totalmente, en Facebook nos encuentran como Polifonía Nocturna y ya hay gente esperando que arranque el programa. Ya arrancamos, acá estamos. Por ejemplo, Iris dice, ya estamos, ¿cómo corrí? Pensé que no llegaba. Buenas noches a todos y a todas. Hola Poli, Fede, bienvenidos a mi casa desde el aparatito transmisor. Laura también dice, acá Poli, esperándote. Bueno, qué bueno saberlos ahí, saberlas ahí. A todos y todas, ¿eh? Habíamos prometido ayer, y lo prometido es deuda, aunque en este país a veces lo prometido ha sido duda, un programa dedicado a Serú Girán, gran banda de finales de los 70 y principios de los 80 en la Argentina. Puede suponerse que si en los años 60 grupos como Almendra o Manal claramente abrieron las puertas del futuro, y más adelante en los años 70... el recambio de era fue seguido por la aparición de nuevos grupos y nuevas estéticas. La era de Pescado Rabioso, de Aquelarre, de La Pesada del Rock and Roll, entre muchas otras bandas. En el tramo final de los 70, aquel grupo que traccionó las ruedas de la historia, aquel que movió la cosa hacia adelante e ingresó antes de los 80 en la estética que después alumbraría el comienzo de la década siguiente, fue Serú Girán, una invención, otra más, de Charly García, que ya había pasado por Sui Generis, en la Edad de la Inocencia, que había hecho La Máquina de Hacer Pájaros, intentando una aproximación al rock sinfónico en la Argentina de la dictadura, y que cuando la dictadura empezaba a aflojar, desde Brasil, a donde se había ido a vivir para pergeñar un nuevo intento de música, creó Serú Girán, junto a David Lebón, con Oscar Moro, con Pedro Aznar, empezó inventando un lenguaje. Serú Girán no significaba nada, o en todo caso era una clave de un nuevo lenguaje, que en 1978 lucía francamente como revulsivo. Vamos a dedicarnos a los dos primeros discos de Serú, una banda grande, una banda que hizo historia. Y para comenzar, del segundo disco, de La Grasa de las Capitales, ese disco cuya tapa intentaba burlarse de la revista Gente y de sus formas de comunicar. Uno de los temas centrales de los escritos por Charly García durante los años negros. Charly habló por los que no podían hablar, dijo cosas que otros no querían decir, utilizó su relativo poder, basado más que nada en el prestigio, para contar una Argentina que no estaba ni en los diarios, ni en las radios, ni en las revistas, ni en la televisión. La Argentina que sufrían los argentinos. En todo caso, aquellos que pensaban que aquella era una larga noche. En rigor, una noche de perros. Thank you. esta soledad que pronto te va a matar. Vas perdido entre las calles que solías andar. Vas herido como un pájaro en el mar. Puede ser que estés muy, muy lejos de puede ser que estés muy, muy lejos de justo en el lugar que nació tu corazón. Ya te veo entre los autos pidiendo perdón. We'll be right back. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. Primer tema del primer disco de Serú Girán. 80 Leda. Dos palabras que no significan nada. Parte del lenguaje inventado por Charlie García y compañía en un país en que muchas palabras estaban prohibidas. ¿Por qué Serú Girán fue tan importante? En principio por una simple razón de contexto. El grupo que empezó a decir cosas en un país en que la mayoría estaba silenciada o en prudente silencio. Después porque reunió un cuarteto de grandes solistas, pero consustanciados con una idea en común. Charlie tenía, parece increíble, 26 años cuando empezó el proyecto de Serú Girán y ya había disuelto Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros. Estaba acaso en su periodo de esplendor creativo como músico y como letrista, pero además se topó con David Lebón, uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock y a su vez su par compositivo y un cantante que llevaba el liderazgo. Pero además sumó a Pedro Aznar, que estaba comenzando su carrera y era ya un bajista fuera de norma, un bajista totalmente extraordinario, un cantante por demás interesante y además de eso un tercer compositor. Y el elenco era completado por Oscar Moro, baterista histórico, el que tocó con todos y con todos tocó bien, un verdadero motor para un grupo. Desde Los Gatos a Papo, siempre fue considerado en ese nivel como uno de los más dúctiles y precisos al mismo tiempo. Entonces el combo de Charlie en su apogeo, David Lebón, Oscar Moro, Pedro Aznar, cuatro grandes solistas, tres grandes cantantes, todos metidos en la idea de un solo grupo que además tiraba siempre para adelante, fue originando una bola que creció y creció. Al principio Serú fue resistido por una parte de la insignificante crítica musical argentina. Sus orquestaciones, sus giros melódicos raros, la forma en que planteaba algunos tópicos que serían más normales en la década siguiente. Pero después llegó el romance con el público. En principio, Serú nació de una idea, disparar de la Argentina. Charlie García se va a vivir a Búzios, en el Brasil, en que esa época no se sentía tanto su propia dictadura y parecía un paraíso de libertad. Allí se armó el grupo con David Lebón, que había seguido el mismo camino. Un poco más adelante se incorporó Pedro Aznar, pero mejor que lo cuente el propio Charlie. El nombre no quiere decir absolutamente nada, porque hicimos una canción que se llama Eitireda, que tampoco quiere decir nada. El génesis de Serú fue que yo quería tocar con Lebón. Y Lebón en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, quería tocar con su grupito. Bueno, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival en el Luna Park organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor. Entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a Búzios. Y ahí en Búzios, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo, y en esa época Búzios era muy chiquito. Y empezamos a componer con David, pero así, juntos realmente. Y en un momento dijimos, tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz, algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro. Y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Dije, este tipo no puede ser como toca. Es que no podía ser como tocaba Pedro Aznar. Y además cantaba, y además también era compositor. El George Harrison de este grupo. Se supone que adelante estaban Charlie y David Lebón, aunque siempre las comparaciones sean odiosas, ustedes van y vienen con nosotros en la magia del juego de la radio. Tenemos comentarios de nuestros amigos en nuestro muro de Facebook. Iris dice: mal que le pese a muchos, Polimeni, Charlie es el genio del rock en mi humilde opinión. Laura también deja su comentario, medio raro escrito, no sé si lo voy a interpretar bien. Dice: qué lindo, Charlie, pensá que en mi juventud iba a los ensayos El Plomo, Pachorra es amigo. Algo así. Andrés dice: inexplicable lo que este Dream Team produce en mí. La Grasa de las Capitales, para mí su mejor disco, pero todo lo que hicieron, incluso el no tan reconocido 0192, es excelente. Gracias por este especial. Cada vez que traen a Charlie, quiero más a este programón. Y a este comentario se suman Iris, que dice: somos dos. Alba dice: somos tres. Y Andrés responde: somos cientos, imposible no amar a estos cuatro. A mí, cuando me preguntaron en la revista Rolling Stone en una encuesta sobre los mejores discos de la historia del rock en la Argentina, a la hora de esa enumeración, que siempre será personal y tal vez generacional, y en todo caso habla de gustos, para mí, en esa encuesta, el número uno, el que yo voté como número uno, es La Grasa de las Capitales. Imposible recuperar las sensaciones de cómo se sentía en aquella época esta música, lo que significaba para miles y miles de personas, el espacio de libertad, de alegría, de talento, de creatividad que significaba este grupo. Delirándose así en el primer tema de su primer disco, en aquella Argentina repleta de botas, de uniformes y de domesticados. Segundo tema del disco, El Mendigo en el Andén. Y sobre El Mendigo en el Andén, Pedro Aznar contándote su punto de vista, cómo vio él, cómo fue convocado, cómo empezó su carrera en Serú. Me llamó Moro, con quien nos habíamos hecho amigos, porque habíamos tocado como músicos contratados con el dúo Pastoral. Y me dijo: che, está Billy Bond, el de La Pesada del Rock. Billy Bond está en Buenos Aires, que él se había ido a vivir a Brasil y había hecho un grupo de proto-punk llamado Joelio Giposco, Rodilla de Chancho. Me dice: está Billy Bond en Buenos Aires, que está por producir un disco con David Lebón y Charlie, y que quieren que vayamos nosotros a tocar. Me dice: a mí esto me suena como un disparate atómico. ¿Qué pensás? Yo qué sé, o sea, a mí nadie todavía me dijo nada. Me dice: bueno, estate atento porque te van a llamar. Y sí, parece que no era un disparate, pero me acuerdo que con Moro nos fuimos una tarde de junio, habrá sido, sí, de junio de 1978. Nos íbamos en una camioneta con la batería de él y con mis equipos y qué sé yo. Nos íbamos a Ezeiza y los dos nos mirábamos con cara de: pasaje tiene la vuelta, ¿no? Yo seré siempre. 78, ¿cuántos años tenía Pedro Aznar en el 78? Y tenía 18 o 19. Había tocado en Pastoral, había tocado en el grupo Alas, había tocado con Raúl Porchetto. Esa orquesta de jazz que definía Charlie García, creo yo, era el grupo Madre Atómica. Un cuarteto de jazz rock donde tocaba Lito de Pumer. Y así se montaron una camioneta con equipos, se fueron a Ezeiza, bajaron. En Brasil llegaron a Búzios, cuenta el propio Pedro Aznar. Se encontraron Moro y Pedro con David y Charlie y se pusieron a zapar. Y nos encontramos con que hicimos clic inmediatamente. Llegamos a la nochecita. Charlie y David habían alquilado una casa muy linda en San Pablo, cerca del Jardín Botánico. Una casa de dos pisos, una casa antigua. Y en la parte de arriba estaban el dormitorio de Moro, el mío, que nos habían ya preasignado, y la sala de ensayo. Entonces subimos los instrumentos, nos pudimos a tocar, estuvimos tocando media hora sin parar, y cuando terminamos nos miramos así, nos sonreímos y dijimos: somos un grupo. Una parte de el aspecto más hippie que tuvo Serú Girán, músicos saliendo de la Argentina para ir a pasarla bien, fumar y que nadie te mire mal, estar cerca del sol y la playa, vivir en una casa colectiva y hacer una música que no tuviera que ver con la opresión de Buenos Aires, sino con una sensación diferente. eso estaba, sobre todo en el primer disco de Cerú. Grabado y pensado fuera de la Argentina, gente que se tomaba un recreo, mientras acá la vida estaba difícil. Para Lebón estar en Brasil era disfrutar y para Charlie era acompañarlo en el disfrute. Más tarde aparecería Soca, su mujer brasileña, y entonces el combo estaba bien. Salir un poco del invierno y de la melancolía de un país en dictadura para encontrarse en un país en que la dicta era blanda, en todo caso, y en que hacer música no podía considerarse un trabajo. Bueno, depende de quién lo plantea. Se cuenta Pedro Aznar. David siempre cuenta que, y yo me acuerdo de la situación, que estábamos en los ensayos en San Pablo para grabar el primer disco y teníamos que tocar una cosa que era bastante endemoniada. Teníamos que tocar un unísono, que era una melodía que iba a 1000 por hora, qué sé yo, y la tocábamos los 4 juntos y no sé qué. Y sonaba muy desajustada. Intentábamos y no ocurría. Entonces en un momento dije, espera, a ver, permitime un segundito. Entonces me fui al Minimoog, un sintetizador que tenía Charlie ahí, qué sé yo. Entonces programé una cosa y puse un metrónomo, puse un clic, tac, tac, tac, tac, a tiempo. Lo bajé y dije, hagamos una cosa. Esto pasemos lo primero muy lento y le buscábamos el asunto, qué sé yo, hasta que todo el mundo lo encuentre en su instrumento y veamos de qué va. Y después gradualmente lo vamos subiendo. Y lo estuve, no estuve, como 15 minutos practicando la frase, hasta que salió perfecta a 1000 por hora. Y David siempre cuenta que me quería acogotar, porque era como que él pensaba, a ver, yo me vine con Charlie García a Brasil, al paraíso de Búzios, no sé qué, a crear una música utópica, que no sé qué, a soñar mundo, no sé qué. Y viene este pendejo insolente a ponerme a mí a practicar con un metrónomo. No es justo. En un punto me querían matar. Y en otro punto, yo recuerdo que Charlie particularmente, me gané su respeto. Como que levantó una ceja y dijo, a mí me pide. Pedro cuenta de la distancia. Claro, tenía 18 años, estaba interactuando con monstruos, con una enorme carrera allá. Y él era el pibe técnico del metrónomo, el del oído ajustado para decir, che, esto no está bien, vamos a parar y hacer de vuelta. Y la realidad argentina, colándose de a poco. Habían invitado un idioma, Serú Girán, Eitileda, Cosmigonón, Seminer, palabras que no pertenecían al castellano, para intentar decir, si no se puede decir nada, mejor creemos un lenguaje nuevo. Pero esa metáfora era una metáfora también respecto a la música. Hagamos una música nueva, que no tenga que ver con esa sensación de la Argentina de la dictadura, sino con otra. Sin embargo, el tema 4 del disco, lado 1, tema 4 del long play original de Serú Girán, planteaba esto: autos, jets, aviones, trenes, barcos, se está yendo todo el mundo, la Argentina de los que se rajaban. Más adelante en el tiempo, en 1982, Pedro Aznar originaría la disolución de Serú Girán al aceptar una oferta para ir a tocar con Pat Metheny, contratado como percusionista por el notable guitarrista estadounidense. Pero ahora era la época fecunda y de la hermandad. ¿Cómo hacían para convivir talentos tan diversos y músicos con tanta personalidad en un solo grupo, en que Charlie no era el jefe como había ocurrido hasta ahí y pasaría de ahí en más siempre hacia adelante, sino que era uno más que había tenido que convencer a David Lebón para que le hiciera el favor de tocar con él después de admirarlo muchísimo. Y estaba Pedro Aznar, que ya era Pedro Aznar a los 18 años, y de alguna otra manera pisaba fuerte también en la interna musical del grupo. Éramos como hermanos, dice Pedro Aznar. Era muy divertido, porque éramos y somos muy amigotes. Como todos los muy amigotes, nos peleamos bastante. A veces nos tenemos muy poca paciencia, tenemos muy pocas pulgas unos con los otros. Nos dejamos de ver durante tiempos, pero somos como esos hermanos que se quieren tanto que no hace mucho falta de andar diciéndoselo todo el tiempo. Sabés que sos familia y que está todo bien. Esos primeros años fueron los de conocernos las mañas, las de conocernos las virtudes y los defectos, y a la vez los de medirnos y chusearnos un poco a ver hasta dónde llegaba cada uno y hasta dónde cada uno podía dar. Y yo creo que había una muy feliz competencia entre nosotros. Estábamos como todo el tiempo pendientes de, bueno, a ver, yo tiré esto, a ver qué tiras vos. Y era como un dirimirse en esos términos, ¿no? Pero era muy fecundo eso. Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Charlie hasta ahí siempre había cantado en sus grupos. El cantante principal de Serú Girán, Serú para la hinchada, era David Lebón, cuya pronunciación con cierta afectación a veces provocaba debates. Y sin embargo, Charlie sostenía esa relación en que él era, en todo caso, la segunda o la tercera voz de Serú, donde se dedicaba a componer y a tocar, más que nada. David Lebón testimonia que la verdad es que al principio una infortunada crítica publicada por la periodista Sibila Camps en el diario Clarín, en el primer concierto importante de la banda, la gente se resistía bastante a la fórmula de Serú. Negaba que este grupo pudiera ser importante. Bueno, en sus propias palabras, David. Salimos de una época donde yo y Charlie vendíamos, o Charlie y yo, perdón, el burro adelante, vendíamos los shows en una moto, íbamos a ver a distintos representantes y éramos muy negados, no sé por qué razón, no nos querían mucho en esa época y nos llenábamos y, o sea, la gente iba, pero era como que iba medio como a gastarnos y estábamos medio preocupados, pero por otro lado sabíamos que la banda sonaba bien. Solo el viento te hará sentir nada más. La verdad es que era así. Ocurrió, Serú Girán sonaba en vivo de una manera extraordinaria. También que un día David Lebón hizo una broma infortunada, salió vestido de mujer a un escenario. Y cuando un poco lo silbaron, dijo: de chiquito no, pero ahora soy tan puto. Y el público de rock reaccionó de una manera cavernícola, que hay siempre un costado cavernícola en ciertos públicos, y había como una especie de satanización, aunque parezca increíble, de una parte del propio público. Bueno, hay un show en el Festival de la Fundación Genética Humana, que quedó después registrado en un disco, en que directamente a Serú Girán le tiraron con lo que tenía en la mano, sobre todo pilas, porque iba la gente con pilas, las tendría en los Walkman, no existían todavía, o las tendría en las radios, o las llevaba para tirarlas, no se saben, pero así lo cuenta Pedro Aznar. Nos llovieron pilas en un show que fue para la Fundación de Genética Humana, que Billy Bond lo llamaba el show de la frenética humana, y tocamos ahí como un primer approach. Venimos de Brasil de grabar otro disco, y aquí lo que hacemos, y en realidad el platillazo nos lo dieron por la cara. Lejos del sol, que quema de amor. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. ¿Qué importa? comienzo del disco 2 de Serú Girán, La Grasa de los Capitales, La Tradición Beatles. Músicos que pueden ser un coro y una evolución en la técnica de grabación y en la calidad de la grabación importante. Grabado en junio y agosto del 79 en Buenos Aires, el grupo ya radicaba en la Argentina y el intento, burlándose de la revista Gente, la tapa era eso, en lugar de Gente se leía Grasa y los títulos del arte de tapa eran la forma de comunicar de la revista que propagandizaba la dictadura. Charlie García, ídolo que, David Lebón se confiesa, Moro campeón mundial, el romance del año, Pedro Aznar y Olivia Newton-John. Esa ironía gruesa hablaba también de la Argentina del derredor. Por ejemplo, Gente. La Grasa de las Capitales no se banca más. Un grupo formado en Búzios, en Brasil, que viene a Buenos Aires y ve la Argentina del 78-79. Esa gente, muchas de esas gentes siguen existiendo y estando en la tele. Ambiente que Charlie García conocía bastante bien porque su mamá era productora de algunos programas de televisión importantes, incluyendo el de Mirtha Legrand, a la que esta canción le dedica un párrafo. No trances con la cantina, con la cantora, con la TV gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas. Gente revista, gente careta. La grasa inunda cual fugaceta. Y la bronca también tenía que ver con lo que había pasado con el grupo acá. Charlie decía, creí que hacía una revolución y me tiraban cosas cuando tocaba. El primero es el disco de La Incomprensión. Yo creí que estaba haciendo algo revolucionario y algo que iba a aportar a la cultura, etcétera, etcétera, y me tiraban piras. Es como si un marciano para bajar ahora acá y dijera, estoy contento. Después vino La Grasa, que fue el de batalla, el de convencerlo. Y Bicicleta para mí sería como el relax, la relajación. Ya somos famosos. Ya no hay problema, ok. Ustedes van y vienen con nosotros si tienen deseos. Varios mensajes tenemos en el muro de nuestro Facebook. Iris Franco dice, qué buena música, hoy estoy completa. Gracias, Poli. Analía Pascal, qué maravilla su programa, gracias. Gracias Analía, muy sí. Amable. Albert dice, hoy se ha cortado todo el día. Hay algunos problemas con la emisión de Radio Nacional, les pedimos disculpas. Si se corta, esperamos que a la brevedad se solucione. Vamos a subir, además, los programas a la brevedad para que puedan disfrutarlos si hoy se corta un poco. En breve los van a poder encontrar en nuestro blog, polifonía.nacionalrock.com. Una de las marcas irónicas, en inglés, Don't Stop Dancing, jugando con algunas de las iconografías verbales de la música disco de fervor universal por entonces. Y vinculando todo con La Grasa de las Capitales, es que este disco empezó a ser un disco de resistencia a todo lo que pasaba en la Argentina de entonces. Bueno, así se lo planteó Charlie a Felipe Piña en su programa de televisión. David, que no sé qué era, yo era un tipo con un bidón de nafta vacío, Pedro era como un nerd, Moro un carnicero, y decía Charlie García, ídolo que el romance de Pedro Aznar, viene así. Y tenía que ver con el disco. El disco ya era bastante más heavy. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras, que hicimos una seguidilla muy grande, eran lugares de resistencia. La gente iba ahí, se expresaba. Una vez se iban a llevar a una chica en cana y yo paré el concierto y dije al iluminador, ilumina ahí. Y entonces estaba el tipo con la mira y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh? Pero había otro costado, al lado de la resistencia y de la bronca y de la impotencia y de los gestos individuales. Esta es la primera canción de Pedro Aznar, la única de Pedro Aznar en este disco, pero la primera importante de su trayectoria como autor. Se llama Paranoia y Soledad. En realidad él toca todo en la canción: teclados, guitarra, voz, bajo, mini moog y campanas tubulares. Le dejaron a Pedro una canción para él, reconocimiento, ¿eh? Y Pedro, que era ya este pedazo de músico, eligió contar el lado B de la bronca de la dictadura, la paranoia de las madrugadas, la soledad de la vida, despertarse y encontrarse en un mundo absurdo, pensar en otras cosas para evitar enloquecer, no pensar en el pasado ni en el futuro, sencillamente durar. Un tema de una melancolía muy evidente, que al lado de otros más ups o más irónicos o más descriptivos del disco, brillaba como una perla instrumental con la delicadeza de su pequeña letra testimonial. Dice Pedro Aznar sobre este disco: La Grasa de las Capitales es un gran disco, es un disco que tiene composiciones de los tres, que son... Era una toma de posición muy clara, y en las letras del disco, y en la estética en general y todo eso, sí, es un disco muy logrado, muy logrado. Cuando grabamos La Gracia de las Capitales hubo como una suerte de reconciliación con el público y con la crítica. Fue bueno porque saltamos de un lugar a otro y empezamos a hacer un poco lo que terminó siendo Cerú al final, como un grupo muy querido en nuestro país, ¿no? Moro, ¿qué es Cerú Girán? Bueno, Cerú Girán es un grupo de músicos unidos para hacer música argentina. Y Moro, que ya no está entre nosotros, siempre fue así, ¿eh? El mejor amigo y tal vez el amigo más simple. Y siempre grande y generoso. Viernes 3 a.m. es uno de los temas piramidales de La Grasa de las Capitales. Una canción que cuenta una historia. Y esa historia es la de un suicidio. Alguien que en plena noche de Videla en el poder decide terminar con su propia vida. Obviamente fue prohibido por la dictadura militar. Sonaba como un mazazo. Canción triste La fiebre de un sábado azul, y escrita por alguien que se pone en el lugar del que sencillamente decide que no va más. Esquivas a tu corazón, el bang, bang, bang de los tiros de la canción sonaba como un epitafio, solo que en radio no la pasaban nunca. Solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol. todos los climas y muchos de ellos melancólicos, pero también canciones que fueron convertidas en obras de barricada por un público que intentaba encontrar intérpretes que dijeran cosas más allá de los que existían, cosas que no estaban en ninguna parte y a veces no aparecían. Los Sobrevivientes, en ese caso, es una canción ejemplar. Pensar a cada uno de los que estaban vivos entonces como sobrevivientes, en la Argentina de los desaparecidos, en que el presidente decía, bueno, simplemente no están, no existen, no tienen entidad, y el presidente era un dictador sangriento, como Jorge Rafael Videla, que ya no está entre nosotros, por suerte, pero al que nadie jamás recordará con cariño, salvo que sea un crápula. Ustedes, yendo y volviendo con nosotros a través de la autopista informática. Tenemos varios mensajes en el muro de nuestro Facebook. Iris Franco dice, gracias por hacerme pasar de la alegría a la melancolía y la emoción de los momentos vividos. Gracias a la música que lo dice todo. Alicia dice, acá estoy disfrutando cada acorde, cada poesía. Es mi adolescencia, es mi escuela secundaria, el amor. Y siempre sentí que escribieron una canción para mí. Gracias Cerú, gracias Poli. También Sergio comparte un video de Serú Girán, La Grasa de las Capitales, en el muro de nuestro Facebook. Elisa pide, dice, buenas noches, suban el programa de hoy, por favor. Está genial, pero se recorta. Bien, gracias por la calidez y los mensajes. Parte de la historia de mucha gente, Serú Girán. El que recuerda entonces, no se podía salir sin documentos a la calle. Durante muchas noches eran más las sirenas que las personas en las ciudades. Y canciones como estas, que le ayudaron a mucha gente a sentir que estaba menos sola, o que en todo caso había otras que pasaban por lo mismo, y esa gente se haría multitudes un poco más adelante. Todos en un apogeo instrumental, la guitarra de Lebón, el recontrabajo de Pedro Aznar, la precisión de Oscar Moro y Charlie, teclados, inteligencia detrás de todo y empatía emocional con su público. Hicimos un paseo hoy por los dos primeros discos de Serú Girán, el inicial que lleva su propio nombre y La Grasa de las Capitales, para redescubrir canciones, para evocarlas, para pensar que muchas de ellas vivieron por siempre, porque están en el alma de muchísimas personas. Hicimos esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Laura Giga. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo, conduce Carlos Polimeni. Volveremos a hacerlo mañana. 93.7, la FM de Rock de Radio Nacional. Y este final a toda orquesta, Los Sobrevivientes. Claro, la orquesta son cuatro. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino.